no tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más. Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Ah, bueno, vamos, va. Trompeta, solilán, va. Cocinera como yo no hay dos. Ya mi fama es internacional. Si me llaman de París y me buscan de New York, cocinera como yo no hay dos. Preparando un plato raro estoy, preparándolo para mi amor. Al comérselo dirá, esto sí que es un manjar. Cocinera como tú no hay más. Un poquito de sal. Muy bien, Gaby. Una trompeta atrasada. Bueno, es lunes, ya lo vamos a ir afinando. Para el año una que trompeta viene, menos hubo acá, me parece. Para el año que viene, sí, vamos a estar, pero para el año que viene, sea una sola. ¿Por qué, chico, no querés tocar la trompeta? ¿No le querés tocar la trompeta a Gaby? No me tarde la trompeta, pero colaborar con la chica, bueno, con la compañera. Me distraje. Chicos, hace calor. Esto calor es la cocina de Gaby, sí, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, dale. Calor significa, vamos, tiramos ideas. Y que además que yo doy como una base, que después cada uno puede, digamos, ayornar como más le guste, okay, como más le parezca. Ya entiendo. Yo sé que, llegó la vagancia, te tiro negro, tres cosas. Al negro no le gusta la cebolla, etcétera, etcétera. Digo, en general, esto es un... pero vas a dar alguna... Y hoy lo que vamos a hablar, sí, como vino calor... O vas a decir, vamos a hacer sándwiches, que cada uno lo haga lo que quiera. La comida de hoy, sándwiches. Como vino calor, bueno, algo parecido. Ensaladas. Pero les voy a dar ideas de hacer ensaladas distintas, bueno, que no sea la lechuga, tomate y la cebolla. No, claro, ya no. Hay unas... Es la que como siempre. Yo sé que algunas van a ser polémicas, que me van a... Pero bueno. Trae la frutera, negro. Prepara todo, ella. Ay, Dios mío. Prepara los efectos, prepara todo. Bueno, la primera. Yo sé que algunos me van a amar. Ojo. Y otros me van a odiar. Trae la banana. ¿Empezamos por el odio o por el amor? Empecemos por... No, esto dependerá. Ojo, que yo tenía resistencia al tema de la fruta en la ensalada. ¿Hasta qué? Hasta que la probé. Bueno, hay algunas combinaciones que son realmente interesantes. Bueno, voy a empezar por esta entonces. ¿Tiene Luciana Pecker hoy o puedo decir algo? No, me diga nada. Vamos a hacer una sabrosísima, ¿sí?, sabrosísima ensalada de quinoa. Que la quinoa ya es riquísima. Pero que además le vamos a poner lechuga. La empeoramos, la seguimos empeorando. Le vamos a poner lechuga, le vamos a poner garbanzos, sí, le vamos a poner pepino. Sí. Y le vamos a poner, además de cebolla, mandarina. Buah. Y jugo de naranja. Gaby, esto es riquísimo. Atención. Se fue a decir Boston. Atención. No, a ver. Voy a pasar los ingredientes más o menos para saber las proporciones. ¿Qué? Vamos a usar 2 tazas de lechuga, de la lechuga común. Si tienen de mantecosa, le ponen mantecosa. Si tienen a romana, le ponen a romana. Como la meto en una taza. Bueno, como la vamos a cortar. La vamos a cortar finita, digamos, en tirita. En Juliana de Tulio le mandamos más un beso. O menos. Imagínense ustedes, dos tazones. Sí, allí a mí la hoja verde me gusta cortar con la mano. Bueno. Me imagino. Sí. Claro, me porque se te oxida. Grande, es cierto, ¿no?, que se oxida. Sí, si la van a hacer en el momento, no pasa nada. La pueden cortar con la mano. Es cierto que es cierto que si uno corta con los cuchillos de metal, se oxida. Pero y que si corta con los cuchillos de cerámica, no se oxida. Y yo tengo cuchillos plásticos para cortar el ensalada. Plástico, el verdecito que tiene, también, con eso también se puede cortar, supuesto. Es buenísimo. Excelente. Y también para los chicos cuando quieren cortar algo, decir, toma, corta con este cuchillo. Bueno, no corta, pero... Todo esto era para decir que vamos a necesitar 2 tazones de esta lechuga cortada en juliana, digamos. Imagínense. 2 tazas de lechuga. 1 taza de garbanzos, que puede ser de lata, por supuesto, no ser que tuvieran. Lata, porque pueden tener... Yo les había dicho una vez la posibilidad de hacer garbanzos, digamos, de cocinar los garbanzos, de sacarlos un cachito antes y de frizarlos. Esto es buenísimo para tener ahora que viene el verano para hacer ensaladas. El garbanzo sale muchísimo. Para que después cuando lo descongeles ya te va a quedar perfecto. ¿En serio? Sí, te va a quedar perfecto. Lo descongelas, te queda perfecto. Es más, si le quieres poner un cachito de agua digamos, de terminar de hacerlo así con un poquitito un de agua arbolcito. Caliente, tuc, y ya lo tenés. Perfecto. Entonces, una taza de garbanzos, una taza de pepino, sí. Le sacamos la piel y lo picamos. Esto no levanta, che. Hay un técnico en computadora que se llama Garbanz. Garbanz. Hay una casa de lo doméstico que se llama Garbarín. Bueno. ¿Dónde vas con esto, Carlos? No quiere decir, no sé. No, cuando... No importa. No. Bueno, perdón, hay un señor que se llama Garbellano también. La quinoa cocinada, recuerden cómo se cocina la quinoa, se lava, se saca el detergente ese feo que tiene la quinoa. Ah, viene con detergente. Tiene una sustancia que hay que sacársela que ¿cómo va, usted, se lava? No, se lava abajo, se lava crudo, por supuesto, abajo el agua. Una vez que está lavado, a hervir. La quinoa es como fideos, es como los fideos de los bebés, ¿no? Los minestrones, exacto. Son muy chiquititos, okay. Sí, exactamente. Comí es muy rica, y es súper rica, súper, y muy nutritiva. No es enfriada. Yo comí en Jujuy, pero si le pones mandarina yo creo que te matan. Bueno, pará, negro. No porque también va con garbanzo. No, andá a la quebrada de Humahuaca, pedí una. Andá a la quebrada de Humahuaca, cuando vas a sentarte en un restaurante. Vamos los dos, pedí vos primero. Bueno, pedí vamos, vos negro, me estás diciendo. La quebrada de Humahuaca cocina lejos ahora, negro. Claro. ¿Vos te pensás que qué? No, este pibe. Bueno, no importa. Dos tazas de quinoa cocida y enfriada, por supuesto. Vamos a ponerle un puñadito de maní tostado, pelado, por supuesto. Ah, estás desatada. Un cuarto de taza de cebolla, que vamos a picar chiquitito. ¿Cómo termina de rellenar? Dos mandarinas. La tirás al piso y la pisás. Dos mandarinas y la vinagreta la vamos a hacer. Con un poco de jugo de naranja. Ahí controlate un poco la vinagreta. Está bien, no tiene nada. Naranja. Tiene un poco de jugo de naranja, dos cucharadas de aceite de oliva, media cucharadita de sal... Y listo, con eso vamos a hacer la vinagreta. La mandarina no le pusiste. Sí, le puse dos mandarinas. ¿Las mandarinas cómo se usa en este momento? Con los gajos, chicos. El gajo enterito sin cortar. Yo la usaría pelada a vivo. Se puede pelar a vivo, pero no hace falta tanto. No, que Alejo no pele a vivo nada. ¿Cómo se pela? No, Alejo, alejate con esto de la pelada a vivo. Para pelar a vivo es mejor pelar a vivo. La naranja se pela mejor porque tiene la. Pelar a vivo. Pelar a vivo es. Primero no debe ser lo que estamos pensando. Primero supongo. No. Pelar a vivo es así. Pelás toda la naranja. Sí. Le sacás toda la cáscara y la parte blanca. Sí. Ajá. Y cuando le sacás la parte blanca, tratás de sacarle un cachito más ya de la piel. Entonces ahí ya te va a quedar como se piel viva, ¿viste? Sí, y luego la piel que recubre cada ajo. Con una cuchilla bien filosa, le vas cortando, le vas sacando la pielcita. Entonces vas cortando hasta el tallo del medio, hasta el pelar a vivo. Para hacer esta y entonces te sale enterito el gajo. Sin la piel y, por supuesto, eso te facilita sacarle las semillitas también. Wow. ¡Hagamos un asado! ¡No, pará! Controlate. En este caso, las mandarinas pelan la mandarina y así con piel y todo, los gajos de mandarina se pueden usar perfectamente. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Con semilla? No, le sacás la semilla, Alejo, por favor. ¿El maní salado? El maní salado le va a dar una crocancia y un salador que está buenísimo. Ok, bueno, y esto hay que mezclar. Se mezcla la lechuga, los garbanzos, el pepino, la quinoa, el maní, la cebolla. En una ensaladera lo mezclamos, pelamos los gajos de naranja, los mandamos. Lo escupimos y lo tiramos. Los de mandarina pelamos y tiramos. ¿Cómo? Los de mandarina pelamos y tiramos. Los de naranja son para la... Naranja es exprimida. La naranja la vamos a exprimir. No da ponerle Fanta. Antes de pelar la naranja, si quieren y les gusta, a mí me gusta, rallen un poquitito de la cáscara de naranja, bueno, que eso va a formar parte de la vinagreta. Todo lo que digas de que entonces, va a estar bien. Entonces, exprimimos el medio jugo de una naranja, sí. Lo mezclamos con el aceite de oliva, le ponemos la ralladura de la naranja, batimos mucho, mucho, mucho, mucho. Esto se hace como una... Se emulsiona, exactamente. Se hace como un jugo más denso, claro. Más espesito. Y con eso vamos a condimentar la ensalada. Y por supuesto le ponemos un poquito de sal. El garbanzo también está ahí adentro de todo esto, ¿no? Está el garbanzo, la lechuga, el pepino cortadito, chiquitito, sin piel. La quinoa, por supuesto... La lechuga, ¿sabes qué diría yo? ¿Qué? Que acá, para esta cosa, debería ser una lechuga medio dura. Porque si pones una lechuga capuchina. Criolla... Lechuga capuchina. te va, te la aplasta el garbanzo y el maní. No te la aplasta, no te la aplasta porque el maní primero que es un puñadito nada más, es para, no es una taza de maní, no le pongas una bestialidad de maní, es un puñadito nada más. Un poquito. Para que tengas un poquito. ¿Con qué se puede acompañar? Esto se come así solo, chicos, ahora en el verano, y si no, sí, con almuerzo. Si no, con un pancho, qué sé yo. Ay, claro, qué pena, tenía muchas ensaladas. No, hay más. Ay, no, bueno, después digo más. Sí. No, no hagamos ¿esta no, cómo se llama, David? A mí me interesó mucho, Después esta tengo una que tiene nombre, que, o sea, que no la inventé yo, tiene nombre, que es la ensalada lionesa, que después, si quieren, se las cuento. Bueno, dale, después. Pero esta tiene, esta, yo creo que esta te va a gustar más, porque primero, en primer punto, no tiene fruta. Tiene crema. Segundo, no, tiene panceta. Bien. Y bueno, bueno, porque bueno, yo quería después, arrancar con esa. Si no, bueno, si me dan tiempo, lo no, no, no, no, son las tres. Entonces tenemos esquinoa, lechuga, garbanzo, maní, mandarina, pepino. Jugo de naranja. Ah, pepino. Y la cebolla. Pepino todo y cebolla. Todo esto combina perfectamente, no se olviden de ningún ingrediente. Perfecto. Bueno, ¿nunca comieron ensalada de cebolla con naranja, chicos? Que es riquísimo. La evité, la vi, pero dije no, gracias. ¿La evitaste? Pero la tengo que probar. Yo la vi, pero pensé que se equivocaron. Dijo, mira, mezclaron estas dos cosas. Pero no sean sonso. No, no, vamos a probar. Gaby, y evité traer una ensalada que lleva frutillas, que es riquísima. No, no. Pero no se las traje porque yo sabía que me yo iba... Yo comí, con frutillas sí comí. Marcelo queda bien. Me iba prácticamente anda, con frutilla no, no, anda. Sí, con frutilla comí una con frutilla... Va sí. Fantástico. Es que no hay que sacar el miedo el ese prejuicio, el prejuicio negro, el de cocinar con frutas, porque comé. Hay cosas que son muy ricas. Y además, en este caso, ni siquiera se, digamos, conservan todas las propiedades porque ni siquiera la cocinamos. O sea, no es que. Claro. Qué loco que haya casos donde el prejuicio está bien utilizado, ¿no? No, no, no, no nunca, está bien, no, que Alejo, nunca a ver, está bien utilizado. Que Alejo haga de la receta de la que hace él, que es. De pera sí, y roquefort. Ah, la Alejo tiene una que me gusta, idea, pero ya llegó el informativo. Pero era mejor. Eso es todo para después.